ella me ve tomando al lado de otra mujer. Y eso jode por aquí, y eso jode por acá, y eso jode por aquí, y eso jode por acá. Hola. Si me ve tomando, hola. Si me ve bailando, hola. Si ando con mujeres, hola. Si ando vacilando, tan brava. Hola.